fácil coloco los violentos. Media hora con tu adicción más profunda. Hello, estamos en nuestro nuevo bloque, el Círculo de los Violentos, y hoy día tenemos un invitado de Lux. Nada menos que al Nacho Rey, que, bueno, yo lo conozco hace ya 11, 10 años, de su gloriosa pasada en Derecho en la Portales, claro. Cuando militaba en las bandas más oscuras de la escena rockera de este país, y formó una de las bandas, la mejor banda mala de todos los tiempos, Aaron Pérez. La más mala. No, la más mala, güey. Yo creo que esa banda, yo la veía como unos nuevos The Cars. Pero algo pasó en el camino que nos funcionó. Chocamos. Claro. Bueno, Nacho, después de fundar Amperes con otros cabros y sacar un disco y tocaron un buen par de tocatas, formó parte del sello Craving. Lo hice. De hecho. Y fundador oficial. Y estuvo detrás de varias bandas que ahora son grandes. Han crecido, gracias. Y ahora ahora creo que nos conté en qué estáis. Que esté trabajando, etcétera. Así que Nacho, este es tu bloque para que. Tu bloque. Bueno, gracias por la invitación. Gracias también por el ánimo, la vibra. Después como de todo el tema de etapa de músico, como que me sirvió de. Me cambié de carrera, obviamente. No terminé derecho. Y me metí en periodismo y desde un comienzo me di el tiempo para empezar a aprender cosas más en terreno, digamos. De ahí salió la cuestión de hacer tu propio sello, con ese primer disco que saqué. El tema respecto a tener una etiqueta atrás y que nadie te apoyara pasó a ser crítico. Entonces, si nadie te apoya, tenés que hacerlo tú mismo, está más que claro. Así que ahí el 2007 armamos sello Crying, que sigue activo. ¿Y sacan cuántos discos hasta ahora? Cuando yo me fui, llevamos como veintitantos discos. ¿Veintitantos discos? Sí, veintitantos. Igual es hartos. Sí. Es un sello que se mantiene súper activo y con harta tocata. Sí, ahora está a cargo de mi ex socio, Cristian Riveros, que él sigue dándole fuerte el tema de las tocatas y el tema súper activo, el sello. Y en un momento fue muy interesante el tema de lo transversal de la parrilla de Crying. Crying alcanzaba a tener metal, no digamos black metal, pero de heavy metal hasta pop rock. Todo el espectro que había de metal a la fecha en este país. Sí, claro. Bastante. No, Nuclear es muy amigo mío. O sea, el Seba, el guitarra, es muy amigo mío. De hecho, el estudio de grabación de él lo tuvo en mi casa como 2 años. Y todo bien, de hecho estuvieron invitados en los splits de Grind y todo el rollo. De ahí, bueno, yo también armé una segunda banda, que esa la edité por Grind, de ahí también el hecho de crear el sello, que fue una banda muy distinta a lo que había hecho antes, con digamos la otra era puro hueveo, era muy... Nos comparaban con los mods, con los chanchos piedras, nos hicieron mierda varias veces. Con sinergia. Sí, pues está claro. Pues, ¿y cómo te sentías cuando te decían esas weas? ¿Te ofendía igual? No me ofendía para nada, para mí era un halago, porque nosotros en verdad no nos tomábamos en serio el tema. La gracia de la banda era que éramos unos gallos muy... tú cachai a Mario, muy en ese espíritu de, juveniles, pero como de 30 años, digamos, claro. Adolescentes. Adultos jóvenes. Corriéndose la paja compulsivamente casi a los 30 años. Entonces, mezclamos ese tema de los videojuegos, la saga de los 80, esa como nostalgia. Unos adolescentes de casi treintones. Entonces, se lograba muy bien eso. No, a mí me daba lo mismo. Yo ahí aprendí que, en el fondo, tú cómo llevas tu banda, cómo la vas haciendo progresar, cómo aprender a hacerle prensa, aprender a gestionarla, aprender a que no hay plata, pero tenés que invertir, ¿cachai? Aprender a con qué persona grabar, aprender a que con qué persona sacar un disco, en qué formato, con qué diseño. ¿Qué no hacer? Que creo que el que no hacer es lo más útil que uno puede aprender. Y de ahí, bueno, pasaron más años. Yo ahora... me dedico, he hecho cuestiones como producción, para cuestiones de televisión, hago community manager, hago prensa para bandas, sigo trabajando, tengo un nuevo sello que es un tema mucho. ¿Cómo se llama el sello? Incendiario Discos. Estamos con La Mala Senda, con Piedra, con La Curda, pero este sello es más enfocado en un hard rock, ¿no? No quiero salirme tanto porque dentro de todo lo que es el metal, que el metal tiene harto seguidor en Chile, es algo muy potente. Sí. De hecho, yo diría que es el estilo que tiene seguidores, de verdad. Sí, weón, la cantidad de bandas que sacan trabajo es tremendo. Y ganando ni uno. O sea, los weones no, está claro. A cagar. Entonces, sí. Y gente de provincia, se ve mucho más, mucho pujante en general. ¿De cambio de qué? De copete y mina. ¿Qué? ¿De Báltica? ¿2 litros de Báltica? Es interesante, pero se escapa mi expertise. Yo como que trabajo mejor con bandas que más cercano a un segmento rockaxi, podríamos decir. Claro. Entonces, lo que opté fue por depurar esto, dedicarme a lo que mejor sé hacer. Y en eso estamos, pues. En eso estamos con algo, tomándolo también con otras energías, con un equipo de mis socios en Incendiario que están muy en la parada que yo tengo, que son periodistas, que entonces nos complementamos bien, tenemos fechas, las fechas que hacemos, tratamos que resulte bien redondo todo, así que súper contento en verdad. Falso mosaico, macramé. Todo. Nos juntábamos ahí a tejer y todo. No, no puede faltar esa ocasión. Ponete un tema, pues, weón. Sí, voy a poner un tema ahí. Hay que decir que voy a tratar de. Al elegirlos, traté de elegirlos por un tema emotivo. Bien. Lo primero que se viene a la mente con metal, o la primera banda que. No banda, solista que tenía una bola de metal y me impresionó porque vi su cassette y tenía una. Tenía una volada muy que la guitarra, el fuego y todo ese rollo fue. ¿Qué edad tenía? Tenía 12 años. Wow. 12 años estaba viviendo en España. Y ahí Yngwie Malmsteen era súper conocido. El guataca clásico aquí de Heavy Chet. Claro. Una insignia acá, sí. Este. A Yngwie, yo me compré. Tengo los tres primeros de Yngwie Malmsteen. Yngwie J. Malmsteen. Con la. Yngwie Johan. con la. Los tres primeros los tengo en casetas, original de la Polydor y todo el cuento. Me los compré en Madrid hace hartos años. Y el Marching Out fue el primero que me compré. Me compré el segundo. Yeah. De ahí me compré el trilo y me compré el primero. Buen disco, güey. Sí. Y el Marching Out tiene temas bacanes. El I See Light Tonight. Como empieza es muy rico. Pero la llama Viking, como que creo que tiene toda la onda. Que picante, ¿cachai? Pero quería un juato, pero tocaba la guitarra bacán. Tenía un Jeff Scott Soto cantando, el apellido casi más repetido en Chile, ¿sabes? Soto. Cantando Soy un vikingo. Soy un vikingo, era lo mismo. La zona, porque el loco puede ser un vikingo, puede ser el man que llegó, que lo raptaron de una tribu y era vikingo igual, ¿cachai? Pero maravilloso tema, maravilloso. Maravilloso el vocal, maravilloso la época de Yngwie cuando no era el guataca, pues ahí era. Ah, claro. El taquilla Malmsteen. El sex symbol. Era el lycra, ¿cachai? De hecho, movía las caderas. Pues sigo usando las mismas lycra, pues. Sí, pero ahora están expandidas, hay que decirlo. Para la vergüenza de él, ¿cachai? Se sigue poniendo la misma ropa. Pero muy buen tema. Aparte es muy arquetipo de la volada y la llama Viking, el loco siempre lo tuvo claro. De hecho, es muy choro que él le va a morir así con su volada ideológica de por qué toca. Y con su pelo a los chers. Claro, y forever, ese hombre va a morir así, ¿cachai? Yeah. ¿Cachai? Así que allá me Viking y vamos al tiro con otro. Sí, vamos al tiro con el siguiente. Y vamos a ir también con Annihilator. Annihilator. Que va más. Son increíblemente bacanos. Son muy, muy buenos. Y el disco de Alice in Hell es una weá. Sí, ese tema nosotros pusimos la redes hace mucho tiempo. El Welcome to Your Death. Que es tremendo tema. Tiene un riff así, te pasaste. Y este tiene una onda que yo antes de entrar en la etapa ya, bandas propias y todo el rollo. Conocí unos tipos que tocaban súper bien, a Rodrigo García y otro amigo, y me invitaron a decir, oye, no, es que este weón se va a ir fuera de Chile, pero toquemos los temas, y los weones me mostraron puras cosas que no conocía y que en verdad eran fundamentales. Yo cachaba del Mega, del Countdown para arriba, y no sé, pues, oye, no sacaste unos temas de Rust in Peace, y entre medio venía Annihilator, pues. Y venía el Spin the Disease de Anthrax también. Oh, yeah. Entonces, Annihilator fue la revelación. Las otras bandas las cachaba igual, pero ese tema, el Alison Hell, de verdad es muy macabro. Las guitarras ahí, por el water. Es increíble, increíble, de verdad. Decepcionante que el vocalista nunca la cantó así en vivo, pero la grabación está ¿Nunca buena. La cantó en vivo? Nunca la cantó así. Ah, como que las notas no las daba, pero. Ah, sí, era peludo, era peludo. Hay que decirlo. Sí, eso lo hace Jeff Waters. Hace Freddie Mercury. Sí. La carátula era notable también. Hermosa. Sí, la pendeja chica. Me sacaron como la onda King Dynamo. Bueno, era la gráfica muy taquilla. Sí. De Rod Runner, sí. Esa la bola. Ya, pues vamos entonces con esos temas. I Am a Viking y Alice in Hell. Este es el Círculo de los Violentos, estás en Heavy Chick. Blue. What else can you do? in your mind, crying out you've lost it all. It isn't worth the time. Your mind begins to fold. Aren't you going cows? What are you looking for? Con Annihilator y con Yngwie Malmsteen. Con Yngwie Malmsteen. Yo tengo una historia muy chistosa de Yngwie Malmsteen. En el año 98 fui a comprarme un disco de Yngwie que me habían dado el dato que estaba a 5.009 en la feria del disco. Entonces pregunté en la feria del disco aún más, ¿tiene el disco de Yngwie Malmsteen? Y la mina me quedó mirando y dijo, sí, espera un poquito. Y le dijo a la jefa del local, un cachito. Le dijo, jefa, ¿dónde tengo el CD de Yngwie Malmsteen? Y la jefa, así como para cagarla, dijo, Solistas Tropicales, allá. Me pasa un compact que se llama Yngwie, pero escrito así como Wiwi Martin. Yo le dejo 500 pesos. Ya, obviamente te lo compraste, pues. ¿Te lo compraste? Lo confundí. Ya, cabrón, Nacho. Yngwie Martin. Sigamos hablando de eso. No, pero yo creo que ¿te lo compraste o no te lo compraste? No, no me lo compré. Porque, por ejemplo, yo una vez, de fondo. Yo me compré un disco al este, pero por la talla, ¿cachai? Sí. Me lo compré a 440 pesos en la Billboard. No. Fue el segundo disco al este, y en verdad la weá es pésima. Creo que estaba cara. Por lo mejor es que cuando me lo llevé, 440. El weón dijo, no, es que costaba 500, pero yo era socio. Entonces, ay, me lo llevé a 440. Entonces, el weón, el vendedor me dijo, puta, menos mal alguien se llevó esta weá. No había botón de dejarlo, estaba botando polvo. No le acuerda, pero bueno, no sé. Ese era el disco al este que la portada sería un signo de pregunta. El cielo está el paraíso. No, pero tenía un. Sí. Plástico sería un signo de pregunta. Sí, horrible. ¿Qué era más malo? Considera que esta weá. Claro, horrible. Era malo. Había un video. Hay dos, weón. Si fueron dos singles iguales. Habían weones que gastaban plata haciendo esa weá, weón. Al este. Weón, al este tenía harta producción. De hecho, en ese disco toca el Gerhard Boyeder. El weón de Dragma Boa. Ahí colabora el Gerhard. Ay, le voy a tener que preguntar cómo era eso. Está heavy, weón. ¿Cómo fue trabajar con Aleste, weón? Yo creo que no estar muy animado a contestar eso, pero. Como el Troll Levin que le hace el kit de Adidas, weón. Ahora le hace el kit de Adidas. Todo el rato. Y después el Chris Squad se pegó, pero la mega defensa, weón. Ya no me atrevo a decir nada, weón. Ya la hará, ya la hará. Tiene buen secuace ese, weón. Sí, pues, weón. Está bien, pues, weón. Sí, igual. Yo tengo una historia de Yngwie Malmsteen. Tengo que decir que tengo dos historias. Varias, pues, weón. Cuando vino para acá en el 2001, fuimos con el Vacino y con el francesa, de lengua nativa, los buenos que son tributo a Poison, que era corista Six Magic. Sí. Corista Six Magic. El guatón recién había llegado al hotel. Y la weá es que en el hotel estaba acá hospedado. Estaba sin acidez. Está en el hotel que está en Mar del Plata, en una parte. Ajá. Y le, cerca tenía, de y le tenían vinos, le tenían marisco y todo cuanto. Le tenían choro. Claro. Y el gerente del hotel le dice: bueno, tenemos una cata de vino, etc. Y el güey dijo: I want Shella. I want Shella. Y el güey tenía hambre, ¿cachai? Espérate. Y el güey dijo con inglés pletino: ¿cómo estás, güey? ¿Cómo marisco? Quiero: I want pizza. Y le trajeron pizza del Telepizza, porque era la única güey abierta a esa hora. Y el güey, te juro, agarró la pizza a la familiar. Se la zampó la mitad al tiro. Dijo: this is the best pizza I ever tried. Un chancho. Como el Checopete. Pituquitos del metal, güey. Fuimos dos noches hasta el club, güey. Y la segunda noche les tenían una cena, una mesa larga, así tipo de club. Estaba todo el, estaba la banda, estaban los Roddy y estaban los productores. En ese tiempo producía este compadre que le decían el Fujimori. ¿Te acordás de ese güey? El que tiene una tienda en el Portal Lion. El Gustavo. El del Under. Sí. Y la weá es que el guatón Malfin estaba copeteado. Como bueno, había tomado pisco, pero ya para. Ni siquiera con la pizza se le bajaba la weá. Y ahí venía Derek Cherinian en esa banda. Sí, pues. El tecladista que había salido Dream, recién de Dream. Alice Cooper. Claro. Y la weá es que el guatón andaba con un Rolex de oro sobre el oro. Se lo saca y lo tiró a la mesa. Se lo tiró ahí a Derek Cherinian. Y le dice a Derek: ¿te gusta? Y el weá le dice: sí, está bonito. Me costó $85,000. Pero te lo puedo dejar en 80. Y como que él no va a hacer reír a sus tallas. Y después le dice al Wanda al lado: y pensar que con esta plata hay gente que se compra casas. Ay, oh, el güey. ¿Cuánto? Oh, qué bueno. Se pasó acá, güey. Y bueno, hizo comentarios patéticos todo el rato. Después Gustavo, un amigo, Luis Serrano, Gustavito, le empezó a preguntar sobre guitarrista. Y como dijo: malo, pésimo. No sé, pues le decía ahí. Se lo está Blackmore, ¿no? Paco Lucía, no, mierda. Y de hecho hasta Blackmore le tiró mierda. ¿Paco Lucía? Claro, bueno, todos malos, todos eran malos. No tone. Y un weón, y había unos proces afuera, y le dijeron: maestro, y se empezaron a arrodillar hacia el árbol. Así como el mundo según Wayne. El príncipe Zamunda, yo claro, creo. Y el weón le preguntó, osó preguntarle qué opinaba de Kirk Hammett. ¿De Kir? Claro. Y el weón hizo como, eso como que tiraba un pollo así. No. Obviamente le preguntaron por. Le dije, dijo: Juan Panzer. Y Juan dijo: ¡ay, se arrodilló! Me encanta su pelo, dijo. No existe sin él, pues. Bueno, mide como 2 metros 5. Pero para los lados. Mide 2 metros, que dio un duala, weón. Bueno, y anda con la ropa suelta y con las tetas. Es asqueroso, el weón es realmente repulsivo. Es como un Limburger el weón. El weón anda con oro, cruces y weón. La weá te encantó, que igual la weá más folclórica que hay de ese weón. No, pero weón, Grunge, pero interesante lo que hacía Soundgarden con el. Hasta el Bad Motorfinger. Más pesado. Claramente, claro. Hasta el Bad Motorfinger. Sí, porque pasa con ellos que mucha gente que lo conoce de ahí adelante, el Super Unknown, pero. Para mí, en verdad, hay serios conflictos si es que tú no conoces lo que es Soundgarden para atrás. Que Soundgarden, de hecho, lo que son estos discos, creo que era la banda Grunge, que era más metal en el fondo. Sí. Era más en el fondo, o sea, si hay una wea muy aquí detestable, weón, es que Soundgarden reaparece el año 2010, saca nuevo single y todo, y para los fans se supone que es un premio, ¿cachai? Pero hay un gran porcentaje igual, que no es menor, que conoció y enganchó a Soundgarden con la etapa del 94 y Super Unknown. Entonces, si ahora escuchan un single que suena la raja 91. Al 91 a cagar de Bad Motorfinger, puta, les va a causar repulsión. Probablemente no va a llegar al pic que tuvo Soundgarden, ¿cachai? Pero el sonido no, increíble. No, el problema es que no va a llegar. El punto es que la onda que tiene este disco, el Bad Motorfinger, es una weá. Y para no ir con lo sí. clásico, o para no ir con Outshine o Jesus Christ Pose, vamos claro. con Room a Thousand Years. Bien pesadita. Buena. La raja, bueno. Que en verdad tiene una onda exquisita. Otro pick de ese disco, de hecho. Bueno. Sí. Sí, totalmente. Wey, Soundgarden tenía las medias giras en ese entonces. Estaban, sí. De hecho, el Love and Love telonearon a. Tuvieron una tripleta ahí con Danzig y con Corrosion of Conformity. El año 88 tenía claro, eso, bueno. Y la época en que Chris Cornell no era, no se lo ocupaba más tiro al solario, weón, bueno, era más auténtico también. Primario, bueno. No, era, si, si hay que. Si hay una weá que tenía Cornel que bueno, era como un picante así pueblerino, weón. Sí, pero bien. Tenía, de hecho, tenía esa beta que tenía un thrasher chileno en esa fecha. Sí, así como. Sí. Muy bien esa, chascón, jean, pues. Bajado, cañón. Claro. Un flaco de hambre, ¿cachai? Y el spoil. Claro, claro, usaba el spoil y más encima el weón así con unas botas, weón. Era un thrasher, sí. Era un truly. Y el Kim Tail siempre ordinario. Ese güey es como el Carmelo, güey, no sé qué chucha. Es como el tío que nadie quiere conocer. Tony Iommi. Es como el compadre Moncho, güey. Sí, sí. En la trivia, el año 87, Soundgarden fueron entrenados por Voivod. Hubiese encantado ver esa gira, loco. Ya, y después de eso. Vamos con Billy Idol, ya como... Billy Idol, mira, este creo que no ha sonado en Heavy Shit nunca. Sí, vamos con Billy Idol, bueno, ahí todo el tema con Steve Stevens. Con el segundo disco de Billy Idol, Rebel Yell, que es uno de los clásicos que lo llevó a ser ya top en los charts. Y aparte que Billy Idol es interesante en el sentido de que igual puede ser un poco soft, pero la actitud de él es taquilla. La actitud, sí. Todo el rato, siempre lo ha sido. De hecho, estuvo entre los candidatos para reemplazar a Steven Tyler. Pero ya lo empieza, lo encontré insólito. Fue una pésima idea, pero. Pero te imaginas, ese güey era Smith Wolf. Y canta bien, Billy. Pues si el tono lo tiene, tiene cualquier actitud, honesto, así que. Toca Steve Stevens ahí, Además, así que aparte, para rescatar un poco la onda de Billy Idol, vamos con Soundgarden, con Room 1000 Years. Yeah. baby, but a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried love, love, love. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, they more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she wants it and they. But when the time lonely, she sees me too big. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here. Era el último track de nuestro bloque El Círculo de los Violentos, temazo de Wonderful Track, de Billy Idol, maestro Billy Idol, y con eso despedimos el bloque, más no el invitado. Ya, ya se está haciendo una tradición que el invitado queda con nosotros. Sí, te voy a izquierda, te voy a izquierda. No. Voy a ver si cambia me, la cara, me si llama no la ley. No te estamos echando. Me voy a reprimir, me voy a tomar el Prozac. Y pasamos al bloque que a mi humilde juicio es el más entretenido, el abismo, porque hay de todo. Nada mejor que en la vida que haya de todo. Hoy día se viene muy cargado el abismo, así que vamos con eso. Así que nos vamos.